Pablo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Ahí está. Bueno, Josefina, un placer tenerte en el programa. Y para hablar de esta modalidad, que seguramente ha tenido algunos cambios por respecto a la pandemia, obviamente. Por supuesto, es una modalidad que no está ajena al sistema educativo, por lo tanto, también está atravesada por el distanciamiento social preventivo y obligatorio, ¿verdad? Así que también atravesando este momento. ¿Cómo? Actualmente se está trabajando con los que solicitaron el servicio a principio de año, con la continuidad de esos chicos. Y también, Josefina, apelando un poco también a la virtualidad, ¿cómo manejan ese temita que hoy está instalado mucho en la educación en general? Yo en lo personal no estoy en este momento con alumnos, así que apoyando a los colegas que están trabajando, también desde lo virtual. Nuestro trabajo es presencial, seguro. Cotidianamente desde la virtualidad. Si bien utilizamos las herramientas tecnológicas, es de modo presencial, así que también tenemos que adaptarnos a llegar a las casas y a los chicos, a los alumnos del modo virtual, por supuesto. El otro día hablábamos con, creo que es la directora a nivel provincial de esta modalidad, y hablaba de el impacto positivo que ha tenido. Nosotros con usted hemos hablado en varias oportunidades y elogiaba lo de Concordia, ¿no? Qué laburito importante. ¿Ves que se va incrementando esto, Josefina, de alguna manera, este conocimiento de que hoy tenés, vamos a decirle, este servicio educativo? Sí, por supuesto, y Concordia es uno de los departamentos que más requiere el servicio, seguro. Junto con Paraná, ¿verdad? Nosotros somos, si bien somos dos cargos fijos de docentes hospitalaria domiciliaria, muchas veces nos desbordamos de alumnos y hay que solicitar un cargo transitorio. Se nota como positivamente se va conociendo el servicio y cómo lo solicitan las familias. Y las escuelas van haciéndolo conocer, ¿verdad? Igualmente hay que decir que como principal objetivo, esto para contarle al oyente, Josefina, es retomar rápidamente la presencialidad en la escuela. Bueno, sacando que está la pandemia, la idea de ustedes es que rápidamente vuelvan, y me gustaría que nos cuente cómo trabajan esto mancomunado entre lo que puede ser la docente, ustedes, que me cuenten cómo es la modalidad. Por supuesto, el chico sigue siendo alumno de su escuela de origen. Seguro, ahí está. Nosotros seríamos, hablando simbólicamente, la escuela que va al domicilio, ¿verdad? Ahí está. Nosotros nos acercamos a las instituciones y hablamos con el docente del chico, el docente de origen, y acordamos los temas a trabajar, los contenidos, el modo que lo vamos a trabajar, porque tenemos que tener en cuenta... por la enfermedad que el chico está atravesando, ¿verdad? Hay que tener mucha empatía con eso, ¿no? No es que uno va con todo el material que el docente de origen le brinda y depositamos eso, ¿no? Lleva todo un trabajo previo de conocer el chico, su estado, cómo está, cómo lo vamos a trabajar, porque también tenemos que poner nuestra parte, nuestra herramienta, desde lo personal también. Y hay una carga humanista también ahí, por ¿no? Por supuesto, a eso es lo que iba, siempre sin perder la función que es educar, ¿sí? Porque es la idea, que el chico vuelva a su escuela de origen, vuelva con sus compañeros, que no quede en la modalidad, ¿verdad? Juegan. Eso es algo transitorio. Sí, seguro. Josefina, ¿juega un papel importante, está bien que lo trajiste a colación, juega un rol importante los compañeritos? A la hora, si bien vos estás en lo que es puntualmente la educación y los temas, que se ve acompañado por los compañeros, ¿lo detectás que juega un papel importante? Por supuesto. Mirá. Los seres humanos somos seres sociales, necesitamos estar con otras personas, y en el caso de la infancia necesitan el juego, los recreos que se ausentan mediante esto de interrumpir la jornada escolar. Obvio que se necesita y también uno busca eso, que no pierdan el contacto, y ahí donde juega el papel que yo te decía de las herramientas tecnológicas, de que el docente pueda acercarnos videos de sus compañeros, que esto esto a los chicos les encanta, uh-huh. cuando le mandan buenas energías, pronta recuperación. Qué lindo lo que decís, sí. Que sepan que sus compañeros y sus seños de origen uh-huh. están presentes y que saben cómo está pasando, uh-huh. que lo esperan pronto y que esperan una pronta recuperación. Sí, uh-huh, sí, uh-huh. por supuesto que juega un papel muy importante los compañeros. Josefina, te pregunto también, ¿no? Para entender, explicándole al oyente cómo es. Hoy una familia tiene un chico escolarizado, tiene una cuestión de salud, recurre a lo que es la Dirección Departamental de Escuela con certificado médico. ¿Es así el camino que tiene que seguir? El camino a seguir es... en el momento que la familia tiene el certificado médico a partir de los 15 días de reposo, ¿verdad? Por supuesto que el certificado tiene que constar la enfermedad que el chico está padeciendo. Uh-huh. Y que tiene que ser mayor a los 15 días. Uh-huh, uh-huh. Además que tiene que ser una enfermedad que le impida trasladarse hacia la escuela, ¿no? Perfecto. O que le impida ir, que tiene que ser de reposo o que le impida poder concurrir a su escuela de origen. Uh-huh. Ahí va a la escuela y empieza a iniciar este caminito. Exactamente, uh-huh. lo inicia la escuela de origen. Perfecto. ¿Sí? Hay una planilla que todos los directivos tienen en sus instituciones, que se completa con los padres y con este certificado que yo te decía del médico. Ahí está, ahí está. Claro. Ahí la convocan a ustedes. Ustedes también tienen que analizar el escenario, Josefina. No, es como te decía, esa planilla que la completa el directivo es la que va a departamental donde la recibe la coordinadora, uh-huh. Raquel Lasca. Ahí está. Y es ella el primer contacto que va a tener esa planilla y esa evaluación, ¿no? Uh-huh. De que si corresponde el servicio y es quien va a asignar el docente que está disponible o el que considera más adecuado para el caso, digamos. Uh-huh, uh-huh. Josefina, y acá hablamos de lo que es primaria y secundaria, bueno, inicial, primaria y secundaria. Sí, uh-huh. En mi caso y en el de mi colega es todo nivel primario. Primario, sí. Ahí está, pero el servicio en total... abarca todo. Perfecto, sí, ahí está, ahí está. Inicial, primaria y secundaria. Ahí está. Si te contamos experiencias personales, Josefina, me gustaría que lo cuentes. ¿Qué balance hace? Me imagino que positivo, el que puedan volver, el que hayan seguido casi con normalidad después que se recuperaron. ¿Esto es así? ¿El balance se torna positivo cuando vos mirás para atrás de lo que te ha tocado hacer? Sí, por supuesto, uh-huh. Es muy positivo. El chico no deja de tener continuidad en su educación. No hay un bache, porque uh-huh. imagínate que si el chico deja de recibir educación por meses, que a veces puede llevar una enfermedad, volver a la escuela sin tener esa herramienta de haber transitado también como sus compañeros y se perdió muchas cosas a uh-huh. nivel educativo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Seguro. Sí, es positivo, por uh-huh. supuesto. Uh-huh. La recepción siempre es buena. Uh-huh. Se acompaña, se consulta mediante también celular, mediante mensaje de texto, hablamos con los directivos, muchas veces ese contacto lo sigue la coordinadora. Ahí está. Raquel, porque uh-huh. nosotros terminamos con un caso y seguimos con otro y así vamos todo seguro, el año. Seguro. Es muy dinámico. Seguro, seguro. Pasan varios chicos de varias edades. Uh-huh. Y después el tema que también debe ser lindo para vos como experiencia, obviamente también te deben tocar experiencias más duras y más difíciles de afrontar, sí. pero te digo, esto de... señor, no tengo gana hoy, terminás negociando, ¿cómo es esto? Debe ser algo lindo, te digo, vivirlo, pero obviamente bajo un contexto que es difícil porque es un tema de salud. Sí, por supuesto, mm. esta modalidad te sorprende porque sí, podés sí. llegar al hogar, primero que el primer día de mi visita, así la llamamos la visita, uh-huh. a la entrevista, ¿no? Uno va viendo... hace una entrevista con los padres, se lo llama, se le aclara que vamos a entrevistar y si vemos que ya el chico te está esperando con todo organizado su rincón para estudiar, por supuesto que uno se queda y arranca ya la educación. Mira, sí. uh-huh. Pero también hay casos en que el chico dice, bueno, tengo día de descanso, no voy a ir a la escuela, y de repente llega la seño con el guardapolvo a la casa, seguro. Y tampoco le simpatiza mucho. No, seguro. Así que bueno, uno tiene que ser creativo, tiene que ser un poco artesano, sacar sí, de seguro. Lo que hay de la galera y estar siempre también actualizada, de que los chicos manejan mucho lo que es la tecnología y es por el lado que generalmente uno puede conquistarlos, digamos. No, seguro, pero igual, imagínate que estén jugando con Minecraft, que está de moda ahí. Claro, que está de moda. Ahí vino la seño José, dejá el celu un ratito. Ay, no, ¿sabes qué? Por supuesto. Ahí bueno, tenés. Ahí está lo creativo que te digo, el poder tener en nuestras herramientas, en las netbooks o en los celulares, y saber que si voy con un chico de una edad de 7, 8 años, es lo de la actualidad, los youtubers, todo, uno tiene que estar actualizada. Es Mira. Así en la educación en general, hoy Seguro. En día es así, uno tiene que actualizarse. Y hay que ser creativa, Realmente. Está bueno lo que dice Josefina. Josefina, me gustaría un repaso por vos, por lo tuyo, cómo llegaste sí. a esta modalidad, cómo fue, si la pensabas previo a iniciar tu carrera como docente, si lo tenías pensado, contanos un poquito de vos. Y la verdad es que la modalidad cuando yo empecé a estudiar, no había mucho conocimiento. Mi título docente, yo soy profesora de educación especial y profesora de educación común. Y siempre ejercí la educación especial, es lo mío. En la docencia de educación especial tengo 10 años de antigüedad. Mira. Y bueno, a lo largo de mis capacitaciones, realicé hace varios años una capacitación para hospitalaria domiciliaria que me llevó 2 años y la verdad que me gustó. Ah, mirá vos. Pero bueno, o sea que, capacitación. José, sí. te interrumpo ahí. O sea que tuviste que hacer una capacitación para puntualmente esta modalidad. Sí, si bien mi título docente de educación especial me habilitaba a trabajar en la modalidad, en ese entonces, porque bueno, esto ha cambiado, ahora ya no son maestras especiales las que están en la modalidad, somos maestras comunes. Seguro, seguro. Si bien me habilitaba, yo extra hice una capacitación. Bien, buenísimo, buenísimo. O sea que fue una cuestión tuya el capacitarte, un paso más para ir puntualmente por esta modalidad. Bueno, buenísimo eso, Josefina. Sí, por supuesto, mucho, desde lo psicológico más que nada, el aporte de la formación. Josefina, también te pregunto, siguiendo con un aspecto tuyo, personal, si yo voy un poquito más atrás, la decisión de ir por la especial, ¿la encontraste una explicación por la educación especial? No, la verdad que no, ahí me está, atrapó. Y con la experiencia, cuando comencé a trabajar, no me pude ir más. A pesar de que, por suerte, he tenido otras propuestas, no pude salir de acá. Me atrapó y es lo que me gusta. Y ahora la modalidad de hospitalaria domiciliaria también. Me encanta, me apasiona hacerlo. Me gusta mucho esto de que siempre es algo nuevo, el ir a una casa nueva, conocer los diferentes barrios de Concordia, perderme, tener miedo porque estoy sola, porque voy al domicilio y no conozco a nadie. No, seguro, seguro. Está bueno describir esto, Josefina. Sí, ¿eh? Puntualmente estamos armando documentos que narran nuestra experiencia, sobre todo para los futuros docentes, ¿no? Que vayan un poco conociendo cómo es. Mirá qué bueno eso de plasmarlo, tipo, en un libro, en un manual. Mirá qué bueno, la verdad que está buenísimo. Josefina. Imagínate Raquel Lasca con la experiencia que tiene, si haría un libro con los recorridos Raquel, de los barrios de Concordia. Raquel, ¿sabe qué? El Don Quijote de la Mancha me arma Raquel, aprovecho y le mando un beso a Raquel. El otro día también la citábamos cuando tuvimos la charla con la coordinadora o directora, no sé bien cómo, no me acuerdo, a nivel provincial. Verónica, Josefina, también te pregunto. Si yo te pregunto por experiencia, ¿has tenido experiencia así más duradera en el tiempo, que tuviste que estar durante mucho tiempo? Y si querés contarnos esa experiencia, o generalmente se dan plazos cortos. Y por lo general en Concordia tenemos plazos cortos. Ahí está. los chicos de largo tratamiento o son derivados al San Roque o al Garraja, por lo general. Ahí está. Largo de decir periodos de 2 años, ¿no? Claro, pero sí, hemos tenido chicos que han transitado todo el año escolar en el servicio, por supuesto. Y en el tema puntualmente, si bien ahora no, y obviamente entendemos la situación sanitaria que se vive hoy en la actualidad, ¿te tocó en el hospital en algún momento, Josefina? Sí, yo mayormente trabajo en el hospital. Bien, ahí está. Este año habíamos arrancado con una nueva rutina que era un horario a la tarde, que no se había trabajado antes, y por ahí no queríamos porque es el momento de la visita, pero también es en un momento que los chicos tienen más ganas, porque a la mañana por ahí duermen. Seguro. Están medicados, están sin ganas. Sí, yo mayormente trabajo en el hospital. Mirá, o sea que también es una cuestión de ir resolviendo momento a momento, está bueno. Exactamente. Eso es la particularidad de la modalidad y lo que tanto atrapa, ¿no? De esto de que va cambiando constantemente y hay que reinventarse todo el tiempo. Seguramente. En el hospital tenemos niños desde nivel inicial hasta secundaria, y ahí somos maestras de nivel primario que tenemos que adaptarnos. Y ahí, Josefina, trabajando casi mancomunadamente con lo que es el sector de enfermería, médicos, ¿o no? Por supuesto. Claro, ahí está. Las enfermeras cumplen un papel muy importante en nuestro ingreso, porque imagínate que tenemos un chico que está sin ganas y el personal de enfermería se acerca y nos comenta, el chico de tal habitación, con nombre y apellido, ¿no? Estaría bueno que puedan traerlo, que se levante, porque es lo que necesita para su recuperación. Mirá qué y bueno. Es un poco complicidad, ¿no? De que el aseño no va a pincharlo, entonces es obvio que me esperan y están aburridos y tienen ganas de compartir conmigo. Así que bueno, es un trabajo en conjunto y aprovecho a mandarle un saludo y mis agradecimientos, ¿no?, a todo el personal salud en estos momentos que están en la enfrente de la batalla, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, Josefina, me encantó la charla, me encantó, la verdad que te agradezco mucho. Felicitarte por la labor que hace a vos, a Raquel, obviamente, que es una amiga. Agradecerte el tiempo, muy clara, Josefina. Te mando un beso grande, bueno. Te mandamos un beso grande acá en Mañanas del Sur. Bueno, Pablo, vos muchas gracias también por tenernos presente y difundir esta modalidad que se va conociendo día a día un poco más. Sí, ya no somos tan. Y va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Sí, por supuesto. Gracias, Josefina, gracias. Me encantó charlar con vos. Gracias. Dale, ahí está. Qué linda charla, la verdad que buenísima.